Empuja las hojas, empuja la gente, me haces temblar. Ciego, cubierto de copas, enturbia la mente, no puedo pensar. Puedes mojar.